Que vivan las carcajadas es algo que mola, ¿no? Las que te salen del alma, las que te cambian el día, las que te limpian la mirada. Y que vivan siempre las personas que saben dónde las tienes guardadas y cómo arrancártelas, cómo compartirlas, cómo disfrutarlas. Gracias por estar ahí. Me gusta volverme a encontrar contigo. Es una tarde de primavera, hace calor. Nos hemos vuelto a bajar a nuestra cueva de este canal positivo. Porque hay veces en la vida que tienes una segunda oportunidad. Y esto que está pasando, que va a pasar aquí y ahora, es una segunda oportunidad. Y tengo que contarte un secreto, ¿no? Este experimento, esta experiencia que compartimos contigo, que está ahí disponible para cuando tú quieras, cuando lo necesites, cuando te haga falta. Se nos ocurría un día en una cena con un buen amigo que hoy nos acompaña, con el señor Juan Luis Cano, al que enseguida presentaré. Pero lo que era mágico era que lo llamaba en un exceso de compromiso para que hiciéramos la primera prueba con él. Y los duendes hicieron que su micrófono funcionara, el mío, que es quien estaba realmente nervioso, ¿no? Y aquello quedó hecho unos zorros y hoy es justo cuando nos volvemos a encontrar. A ti que estás al otro lado, solamente te pido que el ratito que pasemos juntos, lo que tú decidas, que lo disfrutes. Que si quieres decir algo, que nos lo digas, que si quieres cantar, que cantes, que si quieres reír, que rías, que si quieres llorar, que llores. Pero que en todo caso, viva la vida, viva el rato, los 55 minutos que vamos a compartir. Y que hoy vamos a aprender a reír, vamos a aprender a disfrutar y vamos a quitarnos de encima la melancolía y la tristeza, porque por mucho que nos quieran convencer, en la vida no compensa nunca jamás en la vida sufrir más de lo oportuno. He hecho las pruebas pertinentes y yo creo que hoy sí que mi micrófono suena. Te dije yo que con mi primer Sanjo, que es con el que lo grabamos la otra vez, iba a salir mal, tío, te lo dije yo, joder. ¿Te acuerdas del mi primer Sanjo? Sí, ¿no, señor? ¿Te acuerdas? Yo que conste que me fue tan grande la frustración, ¿sí?, que me contabas que hacíais bromas grabando, hablándole a la aguja de sí, sí, sí. Y en casa tengo un... ¿Lo hiciste? Te prometo que lo he hecho y sonaba mejor que lo que grabamos aquí, que no paraba. Sí, fue un poco regular. Fue un poco regular. Pero bueno, son las cosas de la magia de la radio. Esto es maravilloso. A mí sospecho que el duende quería que volvieras, no sabía la disculpa. Y dijo, pues que no suene Juanjo, porque así él se siente en la obligación moral de estar. Fíjate, lo de mi primer Sanjo, mis padres me compraron mi primer Sanjo en Ceuta, en unas vacaciones que estábamos en Estepona, cruzaron a Ceuta y me lo compraron. Y yo grabé con un amigo, debía tener yo 11 años, 10, 11 años, grabé una entrevista haciendo que yo era un cantador de flamenco. Fíjate, con 10, 11 años. Bueno, pues mi hermano guardaba esa cinta, tío. Y hace como 5 o 6 años me la puso en el programa. Pero eso es una joya. Una joya, tío. Y salgo yo allí cantando, macho, con 10 años. Bueno, bueno, una cosa patética. Ay. Estamos con Juan Luis Cano. Si, bueno, si eres del mundo, sabes que Juan Luis Cano es pues la esencia de Goma Espuma durante toda la historia, que nos ha hecho parar el coche. Yo siempre cuento lo mismo cuando íbamos por camino de la universidad. Todo el mundo contamos lo mismo, ¿no? Todo... Sí, me dicen mucho lo de que sabía quién, la gente sabía quién iba escuchando Goma Espuma porque se miraban a través del cristal del coche, en los semáforos y tal, y el que se iba riendo sabían que iban escuchando Goma Espuma, ¿no? Eso es muy bonito, la verdad. Yo creo que ha habido pocas personas... Yo que estaba trabajando a esa hora, no lo podía oír. Pero, yo creo que ha habido pocas personas, Juan Luis, en este país que podáis presumir de haber hecho feliz a tanta gente tantas veces. Puede ser. Realmente, cuando estás metido en ese meollo, no eres muy consciente, sobre todo a determinada edad. O sea, tú ten en cuenta que nosotros empezamos con Goma Espuma ya a tener un nombre y a ser una gente muy conocida en la radio con 22 años, con 21, con 21 años. Entonces, claro, ¿a mí qué me interesaba? Bueno, y a Guillermo igual, ¿qué nos interesaba? Pasárnoslo bien nosotros, reírnos y ligar. Y eso es lo que a nosotros nos molaba. Lo mismo con los futbolistas. Igual que a los futbolistas. Claro, no, es verdad. O sea, no tenías esa sensación de profesional, por decirlo de alguna manera. Ni eras consciente que había al otro lado del micrófono había tantísima gente. No éramos conscientes. O por lo menos no lo pensábamos. Y bueno, molaba también, porque era un grado de inconsciencia que quizás nos llevó donde luego fuimos. Porque a lo mejor hubiéramos sido mucho más previsores, mucho más cerebrales, hubiéramos previsto y planeado hacer un programa, que no sé qué, pues a lo mejor la habíamos cagado y eso no había llegado a nada, ¿no? Era esa espontaneidad lo que yo creo que era diferente. Pero fíjate que esa es la que hoy interesa, la espontaneidad, porque al final es donde emerge el don para hacer que la gente sea más feliz. Más que espontaneidad, yo creo que naturalidad. Bueno. Pero yo sigo igual, o igualmente bueno o igualmente malo. O sea, yo después de 35 años me sigo poniendo en el micrófono y yo sigo siendo exactamente la misma persona que era con 22 años. Evidentemente con otra madurez, pero sigo siendo igual de espontáneo. Es decir, si yo tengo que contar en el micrófono, o yo vengo jodido por lo que sea, o vengo feliz, o vengo divertido, o vengo no sé qué, yo lo cuento igual. O sea, la gente, ¿por qué se sentía tan cercana a nosotros? Porque nosotros les contábamos las mismas cosas que les contábamos a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestros novios, y contábamos lo mismo. O sea, la gente sabe perfectamente si yo tengo hijos, si mi madre veraneaba en Gandía, si me había salido un grano, si me hacía caca o si... Y es que era así, tío. Es que yo me levantaba y iba al baño y Guillermo lo contaba. Ya viene este de echar el tronco al aserradero. Y dice, oye, cabrón, tío, ¿por qué lo cuentas? Pues es que lo contaba. Y al revés, ¿no? Y esa espontaneidad, esa naturalidad, nos hacía, yo creo, y nos hace gente cercana. Gente como tú y como yo y como cualquiera. Independientemente de que luego te rieras o no, te notaba como de la casa. Uh-huh. Y esa era la clave, yo creo que era la clave. Hay gente que ha decidido pasar estos minutos hasta 55 contigo hoy, que al fin y al cabo es... Bueno, contigo, yo soy el invitado. Bueno, pero es más contigo, porque conmigo, si quieren volver algún día, saben que voy a estar por aquí, pero lo tuyo te haces más caro de... Pero puedes ponerlo todos los días, el podcast este, todos los días. Varias veces. Está, por bueno, de hecho, hay determinados países donde ya lo recetan 3 veces al día. Claro que no, como vale. Debe ser. Hay gente que ha decidido venir y que a lo mejor está, pues, yo qué sé, un poquito buscando la chispa o buscando el modelo, o buscando el atajo, o buscando la solución. Para reírse más, ¿no? Algo tan sencillo que los niños hacen 300 veces al día, que los adultos hacen unas 15 a 17, y que cuando... Yo unas poquitas más, ¿eh? Sí. Y cuando yo le preguntaba a una amiga psicólogo, me decía que es porque los mayores no juegan. ¿Cómo haces tú para que la gente se ría? Bueno, es que hay gente graciosa y hay gente que no lo es. Yo soy gracioso. O sea, yo soy una persona graciosa, pero yo soy gracioso, siempre lo he sido, desde niño, yo era gracioso. Y yo creo que el ser gracioso o no, por lo menos en mi caso, es no buscarlo. O sea, hay gente que es graciosa y hay gente que no es graciosa. Hay gente que te cuenta la misma historia que estás contando tú y la gente se aburre. Y hay gente que la cuenta, me la oye a mí y se divierte. ¿Por qué? Pues no lo sé. Luego también, eso es en el día a día, en tu vida diaria y cotidiana. Luego está la gracia profesional. Esa es diferente. O sea, hay gente, yo he conocido humoristas que son unos muermos y unos petardos. Y en cambio en el escenario te montas de risa con ellos. O en el cine o en el teatro. Pero luego en su vida son unos petardos. Ese es el humor profesional, eso es diferente. Pero desde el otro lado, desde el lado del que lo disfruta, lo que tienes que tener es predisposición. ¿Tú no te das cuenta cuando vas a ver al teatro o vas a una sala a ver a un humorista que ya vas predispuesto a reírte? Es clave. Pues en la vida es igual. Tú tienes que estar predispuesto a ser positivo, a pasártelo bien y a disfrutar. Si te levantas por la mañana con el ceño fruncido y diciendo vaya mierda de vida, te vas a amargar, tío. Pero si en cambio te levantas diciendo, no, tampoco hace falta decir qué bonita es la vida, porque tampoco hay que ser gilipollas. O sea, pero bueno, estás abierto a disfrutar, a que las cosas que sucedan sumen, vamos, has dado ya 300 pasos hacia adelante. Es muy importante la predisposición. Igual que la actitud para todo lo demás, para encontrar novia o novio, para encontrar trabajo, tienes que tener la disposición, tienes que estar abierto. Si estás cerrado y encabronado, todo te va a salir mal. Lo que pasa es que fíjate que hay veces que esa predisposición la echas de menos cuando no la tienes. ¿Cómo? Sí, es fácil reírse después de la primera carcajada, es fácil encontrar una segunda oferta de trabajo después de la primera. En tu caso, seguramente encontrabas más ligues cuando te echabas novia que cuando estabas soltero. O por lo menos te dabas cuenta más. Correcto. A lo mejor te miraban igual o tenías las mismas posibilidades de ligar, pero tú no estabas en ellas. Entonces, ¿cómo podemos inspirar a esa persona? Yo siempre digo lo mismo en este ratito, que es que a lo mejor está haciendo cinta o que está haciendo elíptica y que tiene el ceño un poco fruncido, pero te dice, ya, pero estáis hablando de reírse, de hacer reír, estáis hablando de disfrutar, de aprender, pero ¿cómo? Se aprende. Si tú no eres así, si tú no tienes innata esa característica, se aprende. De hecho, hay técnicas psicológicas, hay técnicas de mindfulness, de meditación, teatrales, de técnicas de teatro, de actor, que utilizan mucho los actores y las actrices. O sea, se aprende, hay técnicas para hacerlo, por supuestísimo. Y luego yo creo que es un ejercicio diario, igual que por la mañana tú te duchas, bueno, algunos no se duchan y deberían hacerlo, pero te lavas los dientes o desayunas, del mismo modo deberíamos plantearnos el hacer ese ejercicio positivo, decir, venga tío, voy a hacer el ejercicio del buen rollismo y antes de salir de casa, pues voy a intentar no ir por la vida pegando patadas a los perros y al portero, sino abierto a que todo va a salir cojonudamente. Luego la vida ya se encarga de ir dándote, pero, o sea, la disposición que tú tengas para torear el toro que te venga es fundamental. Y eso tienes que estar entrenado. Si no eres así, tienes que estar entrenado. Y se entrena y se aprende, de verdad. Leía en algún sitio que de mayores, digo por tratar de inspirar un poco, ¿no? Dar pistas. De mayores no asociamos el éxito a la alegría. Claro, sí, es verdad. Y yo creo que es este sistema social tan capitalista, tan consumista en el que nos hemos dejado meter y con el que hemos colaborado, por cierto. Nos ha puesto las metas en sitios que no deberían estar. Porque si tú haces una encuesta ahora mismo por la calle, salimos aquí enfrente, ¿no? Aquí en este barrio tan lamentable que tienes, salimos por la calle y tú le preguntas a la gente al azar qué meta tiene en la vida, estoy seguro que el 80% o a qué aspiran en la vida, el 80% coincide en que sus metas siempre tienen algo que ver con lo material. Ganar más dinero, tener una casa mejor, tener un coche mejor, poder irse de vacaciones a un hotel mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y no es verdad. Estamos muy equivocados, porque una vez que llegas ahí en lo material, siempre te va a quedar un pozo de insatisfacción. Y esto, además, si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que es así. Sabemos que es así. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Tristemente, cuando la vida te da un palo. Cuando la vida te da un palo, ¿verdad? Es cuando empiezas a decir, joder, esto no era así. Hay una frase que no sé quién dijo, posiblemente fui yo, que dice: las cosas importantes jamás son cosas. Y es verdad. Es verdad. Que evidentemente, si tienes una casa mejor o tienes una piscina en tu casa o puedes irte a cenar a un sitio cojonudo, es mucho mejor que si no puedes. Por supuesto. Pero que esa sea tu meta, error. Mira, yo es que no paro de hablar, ¿eh? Si me... No, dale. Si, ya te digo que hoy, de los 55 minutos, o los que quieras, son sustancialmente tuyos. Vale, ¿eh? Pues venga, 55. Tú te callas ya. A partir de ahora. No, en serio, vamos a ver. Otro error que hemos cometido como padres. Yo no. Pero también a veces me he visto casi al borde de cometerlo. Cuando tus hijos te dicen qué quieren ser, o tú le dices a tu hijo, o hablas con ellos y tal, pues qué te gustaría, no sé qué, bueno, pues es una conversación normal, sobre todo cuando tus hijos son adolescentes, ¿no? Una frase repetida una y mil veces por la gran mayoría de la gente es: tú sé lo que quieras, si quieres ser fontanero, fontanero, si quieres ser peluquero, peluquero, si quieres ser taxista, taxista, si quieres ser ingeniero, ingeniero, pero el mejor peluquero, el mejor fontanero, tienes que ser el mejor taxista y el mejor ingeniero. Error, error, gravísimo error. Tienes que ser fontanero, peluquero, taxista o ingeniero. Feliz. No el mejor. Feliz. Y eso es lo que a nosotros nos han engañado, nos han vendido una moto que no es cierta. Tienes que ser feliz. Estos son... Bueno, es así, tío. No sé. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad es el equilibrio entre lo que tienes y lo que necesitas. Esa es la felicidad. Y sobre todo, estar rodeado de cariño. Para darlo y para recibirlo. Porque eso tiene que ser bidireccional. Es curioso porque el padre Ángel, que estuvo un ratito con nosotros, también le podéis buscar por este rinconcito del canal positivo. Un egoísta. El padre Ángel, un egoísta. Decía lo mismo que tú, ¿no? Que es tan importante querer como dejarse querer. Absolutamente. ¿Y cómo es eso de dejarse querer? Porque parece estúpido el que no se deje querer, o... Bueno, vamos a ver, hay un síndrome que yo lo llamo el síndrome de Superman, que posiblemente no se llamará así, seguramente no se llamará así, evidentemente, que es el de las personas que creen que están en la vida para solucionarle la vida, valga la redundancia, a los demás, y que se van cargando la espalda con problemas ajenos. Eso es un error. No porque no haya que ser bueno y haya que ser altruista y haya que echar una mano y colaborar en la medida que pueda para la felicidad de los demás, por supuesto que no. Pero es que ese cariño tiene que empezar por ti. Si tú no te quieres a ti mismo, si tú no quieres, si tú no exiges al resto del mundo que te trate bien, y si tú no estás preocupado por tu propio bienestar, difícilmente vas a poder ayudar a los demás. Si es a eso a lo que te referías, por supuesto. Por supuesto, porque... te lo digo porque yo esto lo he vivido durante mucho tiempo en mi vida, lo viví. ¿Y tiene que ver con el éxito? No, yo creo que no. Quiero decir, ¿en qué medida nos enseñan a ser competitivos? Y ese Superman que tú dibujas, todo el mundo cree que es el éxito. Y dejo de quererme a mí mismo... O dejo de respetarme. Yo, fíjate, yo no sé si será quererse o respetarse. Porque al final hay una especie de falta de respeto por uno mismo, o yo así lo interpreto. Es, ¿no? Que hay varias. No es un único problema. Hay muchas personalidades ahí. Está el masoquista, que lo que necesita es la aprobación constante del otro y, sobre todo, que los demás se den cuenta que sufres. Ese es un perfil, pero luego hay el otro perfil, el perfil del que se cree Superman de verdad, que eso a mí me pasó. O sea, yo era un tío que desde que era bien chavalín, yo iba buscando gente problemática a mi lado. ¿Para qué? Para salvarle. ¿Por qué? Pues porque yo desde muy pequeñito, a mi alrededor siempre vi armonía y no soportaba que nada a mi alrededor fuera distorsionar a esa perfección, esa armonía, esa felicidad. No lo podía soportar. Entonces, en cuanto yo veía a alguien que podía distorsionar esa realidad, le decía, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes algún problemita? No te preocupes, tú sé feliz, tío, que ya me la como yo. Y a mí eso me costó 6 o 7 años de terapia psicológica. porque yo estaba todo el puto día agobiado por problemas de otros. Cuando se pasa el agobio, ¿es igual que cuando no se está todavía agobiado? Vamos a ver, es que también pasamos, nos pasa otra cosa, y a mí también, o sea, yo no soy diferente a ti o a cualquier persona. Pasamos demasiado tiempo en nuestra vida agobiándonos por si nos tenemos que agobiar. Y eso es un error tremendo. O sea, agóbiate cuando te tengas que agobiar, tío. No 10 meses antes esperando a, joder, vas a ver, tío, vas a ver. Eso es muy... Yo soy del Atleti, fíjate. Y lo del Atleti nos pasa mucho eso. Joder, vas a ver cómo nos metan 3. Dice, bueno, coño, espérate, tío, a que te los metan. Cuando te los metan cuando te lo metan, ponte, o sea, pásalo mal, pero no te lo pasen mal el martes. Espérate al domingo, tronco, a ver qué pasa, ¿no? Eso es muy del Atleti. Y es una pena. Ahora luego, como en vez de perder por 3-0 ganes, ese subidón es la leche. Que eso también tiene su punto, ¿eh? Ay, Dios mío. Llevamos, poquito más de 20 minutos. ¿No me vas a hacer cantar, tío? Y eso que estoy un poco ronco, pero tío, hazme cantar. Dale algo. Pero te doy dos opciones. No, yo flamenco. ¿Cantar algo suave o escuchar a James Taylor? Venga, escuchar a James Taylor. No, pero lo que escúchame, que tampoco hace falta que te o sea, no, escuchar a James Taylor, venga. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Si me pones una canción que yo dirija. Venga, a ver si... Sí. Venga, así a bote pronto una que he traído yo. A ver si tenemos un poco de suerte, porque yo la gran duda es... ¿Quién es James Taylor? James Taylor es uno de los grandes cantantes californianos de los años, bueno, desde los 60, finales de los 60, hasta ahora mismo. Es uno de los grandes, grandes, grandes. Este fue, bueno, él fue marido de Carly Simon, ha cantado con todo lo, bueno, no es que haya cantado con todos los grandes, que es uno de los grandes. O sea, yo esto lo pregunto, Juan Luis, porque hay mucha gente... O sea, ¿no conoces a James Taylor? Que cuando escuche esto le va a cambiar la vida, pues pero sí. No sabía que era James Taylor, y como yo sé que tú tienes cierta afinidad por ¿Tú James conoces Taylor, una canción que se llama Your Girlfriend? Bueno, por favor. No, en serio. Pero es que hubo un antes y un después en mi no, vida... No, en serio, ¿no conoces esa canción, tío? Pero cuando la escuché... O sea, si no conoces Your Girlfriend... Cuando yo la escuché en directo aquella canción... No las escuché en directo, no tenías ni puta idea de quién era James Taylor. Se me saltaban y me miraba la gente y decía, ¿pero por qué? Digo, es de emoción, esto es pura emoción. Pero ¿cómo no conoces a James Taylor, tío? Bueno, vamos a ver, que hemos quedado varias veces, tampoco ando yo presumiendo de la gente que conozco y no conozco. No, es que no sabías quién era James Taylor, es que eso es un pecado. O sea, un tío que dice que le gusta la música y no conoce a James Taylor. Hoy, o sea, hoy realmente hemos venido a hablar a quién conozco yo, pero es que, o a que tú le ayudes a la gente es que a ser hablando, un poco más feliz. Pero escúchame, estamos hablando de felicidad. Si no conoces a James Taylor, no puedes ser plenamente pero feliz. Yo vamos, que si le conozco, estoy por llamarla y ponerla en directo para que veas que no le conozco solo, sino que hablamos normalmente entre 30 y 25 minutos al día. Pues yo le traje a España. Que sepas que yo le traje a España y le trajimos aquí a enfrente, no lo traje. Si me llamó a mí para decirme, oye... Pero te crees que es de coña. No, que no, te lo estoy diciendo. Que es de coña. No, escúchame. No me estás tomando en consideración. James Taylor me llama un martes de esas conversaciones de 20 minutos y me dice, oye, perdóname, que vamos a hablar de tu amigo Juan Luis. Sí, sí. Porque me ha pedido ir a cantar a un sitio donde además no va a haber público. Vale. Y yo estoy acostumbrado a ir a sitios con aforos mínimos de 25.000 para arriba. Pues sí. Y entonces me dijo, ¿tú irías? Y yo le dije, si Juan Luis te ha dicho que sí, solamente te pido un favor. Que es que la primera canción que le cantes esta noche sea Up on the Roof. Que no es suya. Yo, esto fue lo único que le pedí. Que es de Carole King. Va a ser que te haga la canción. And people are just too much for me to face. I'll climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof, it's peaceful as can be. And there the world below don't bother me. No, no. So when I come home feeling tired, I'll get far away from the hustle and crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, that's the only place I know. Look at the city, baby, where you just right smack dab in the middle of town. I found a paradise that's trouble-proof. And if this old world starts a getting increíble. Que es esta... impresionante. De verdad que sí. Claro que lo es. De verdad que sí. Si tú nada más que traes cosas buenas a la vida, no. Alguna chunga también. No podía ser de otra manera, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y permíteme un segundo a ver qué opinas. Yo busco por internet, porque sigo pensando que es una ventana a cosas bonitas, no solo a las críticas, no solo al mal rollismo, ¿no? Eso va con cada uno. Correcto. O sea, internet es el mundo, entonces tú puedes encontrar ahí lo que vayas buscando. Pues yo le dedico un ratito desde hace una temporada y las voy seleccionando, y en función de quién venís, cojo tres. Una para el principio, otra más o menos por la mitad y otra al final. Que cuando las he leído me he acordado de vosotros, ¿no? Y de lo que se supone que íbamos a hablar, ¿no? Esta es una poesía muy chiquitita, pero que me gustó. Reír a carcajadas, comer con las manos, olvidar el tiempo, escuchar el mar, oler el mar, bañarme desnudo, respirar, manifestarme por los sueños, saltar sin mirar, vivir. Pizza los viernes, bailar sin zapatos, besar, morder, arañar, la ducha mejor si es de dos, viajar sin rumbo, dormir hasta tarde, sonreír sin razón. Todas esas cosas y muchas más que te diría, tiene el doble sentido de rozar lo infinito si es contigo. Es un... esas cosas que hay gente que escribe, que deja, que regala y que... Muy bonita, está muy bien. Yo creo que es bueno compartir, ¿no? Porque al final... Bueno, vamos a ver, no es que sea bueno. Lo que no se comparte es que es se muere, ¿no? Absolutamente. No, pierde un poco el sentido, ¿no? ¿Tú has viajado solo? Sí. Yo he viajado solo mucho. Me gusta, tiene un punto que me gusta, pero hay algo fundamental, que es que cuando llegas a un sitio bello, maravilloso, o estás viviendo una experiencia única, el no poder compartirla con alguien, eso es una faena. Aunque luego lo cuentes, no es igual. Pues evidentemente esa es la clave de que lo mejor es compartir la vida con alguien, compartir tus experiencias, las buenas y las malas, ¿eh? ¿Cuál es el mejor chiste que te sabes? Puf, chiste. El mejor. Vamos a ver, yo me sabía todos los chistes, pero es que como ahora ya nadie cuenta chistes y yo tampoco, se me olvidan. Y entonces yo me sabía todos, ¿eh? Pero te voy a contar uno que me contaron no hace mucho y que me hizo mucha gracia. Y es que es el del único que me acuerdo, además. Bueno, me acuerdo de otro muy bueno, pero es larguísimo. Uno de un gitanillo. Yo imito muy bien a los gitanos porque he vivido durante 20 años, viví con los gitanos en Carabanchel. Los imito muy bien. Pero un gitanillo que le dice a su padre: ¡Ay, papá, me ha picado un mosquito! Y dice: ¡Ole, pues mátalo! Y dice: ¡Ay, eso es que lleva mi sangre! Y es que es del único que me acuerdo, pero es muy bueno. Yo estoy convencido que si otro día vuelves vas a decir que conoces otro mejor, ¿eh? No creas, tío. ¿No? Es que te juro que es que no me acuerdo de los chistes. Y luego cuando alguien los cuenta y tal, luego todo me lo sé. Pero es verdad que ahora ya no se cuentan chistes. ¿Tú no te has dado cuenta que ahora todo el humor se limita a los monólogos? Ahora ya todo el humor son monologuistas. Aquí somos de... Es fíjate que yo creo que es todavía más... Porque los youtubers y los viderianos estos que aparecen en las redes sociales imitan a los monologuistas. Sí, es alucinante. O sea, nosotros somos de arrancada de caballo y parada de burro. O sea, monologuista, todo monologuista. La tele, cocina, programas de cocina, todo programas de cocina. Lo que quieras. Todo lo mismo. Luego, ya de repente eso, ya nadie cuenta chistes, ya no habrá nadie monologuista, ya no habrá programas de cocina, ya no tenemos otra cosa. Pero es todo, ¡bum!, a mogollón. ¿Quién, cuando se rió, te enamoraste? Bueno, yo estoy profundamente enamorado de mi mujer, a la que conoces. ¿Un cielo? Un cielo. Lo que es injustificable es que ella lo esté de ti. No, en absoluto. Es injustificable. En absoluto. Que sepas que el conjunto de amigos, lo hemos comentado mucho, no absoluto. Lo hemos entendido. O sea, perdona, absoluto. Bueno. Yo tengo unos muslos muy a tener en cuenta... Y claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el caso es que mi mujer, que tiene un carácter que no veas, pero tiene una risa maravillosa. Y sobre todo, nos reímos mucho, juntos. Y hemos pasado momentos duros, como todas las parejas. Pero es que yo me río mucho con ella, y ella conmigo también. Y yo creo que ese es un pegamento maravilloso. ¿Cómo se guioniza un día a día para no perder el humor cuando se vive del humor? Bueno, es un poco lo que hemos empezado hablando al principio. Hay personas que somos positivos y nos gusta reírnos. O sea, yo he estado en momentos muy duros de mi vida, muy duros, como los que todos hemos vivido, pero... Y hay veces que saco el humor, ¿eh? Porque me sirve como terapia. Y creo que es clave. Lo hago de una manera inconsciente, ¿eh? Dicen que hay un... pensamiento en la mente de todo el mundo que cuando lo activas, cuando lo visualizas, cuando lo recuerdas, se ensancha el pecho y te ríes, ¿no? No da carcajadas, sino que sonríes, ¿no? Dicen que es la capacidad que tenemos todos de rescatar ese instante que nos hace feliz y que no se desgasta. ¿No te parece curioso que no lo utilicemos más? Absolutamente. Además, cuando somos conscientes de ello. Correcto. Porque lo sabemos. Pero es que nos han metido en la cabeza una pseudointelectualidad rampante que el humor y la risa es mala o es una condición de segunda categoría y nos lo hemos creído. Mira, cuando tú te juntas con amigos tuyos de la infancia o de la juventud o de carrera o de tal no sé quién sé cuánto, o con tu mujer, da igual, y te pones a recordar cosas de tu vida en una cena y ¿te acuerdas cuando estuvimos tan...? ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando te pusiste, cuando te cabré? No. Te acuerdas de los momentos en los que te has reído. Te acuerdas de los momentos en los que has sido feliz. ¿Y con qué identificas la felicidad? Con la risa. Con la sonrisa. Entonces, es verdad que el humor es mucho más importante de lo que nos han hecho creer. En la vida en general. O sea, no solamente eso, el profesionalmente, sino en la vida en general. Los momentos de felicidad son los momentos en los que te ríes. Pero bueno, si hagamos una prueba. Venga. Vamos a imaginar estados de ánimo que puede tener cualquier persona y quizá alguien que nos esté escuchando está pasando por alguno de ellos y lo que necesita es una sugerencia, algo que le haga ¡plá! Y que le inspire. Yo te digo, un estado de ánimo ninguno va a ser especialmente positivo en estos momentos. Y tú dime lo primero que se te ocurra o lo primero que se te ocurra decirle a esa persona que supuestamente lo tiene, te puede haber pasado o no, para convertirlo en un estado más optimista, para darle la vuelta a esa moneda. Uf, pero eso me está poniendo en un compromiso. Sí, es que eso, si te lo pongo bueno, más vale, fácil. Vale, dale. Yo, de verdad, como no he visto los muslos todavía... La voy a cagar, claro, tengo unos muslos, tío, un acto de fe terrible con lo de tus muslos. Tengo unos muslos, de verdad, que te sorprendería. No, antes de que te vayas hoy, créeme que algo voy a tener que hacer. Empecemos por la más sencilla. Estoy melancólico. ¿Estás melancólico? Bueno, la melancolía no es mala, ¿eh? La melancolía no es mala si no te hace sufrir. Así que yo lo que te recomiendo, si estás melancólico y te hace sufrir, que pienses en mis muslos. Estoy enamorado y no me hacen caso. Pues tío, la has cagado. Pues vamos a ver, no seas plomo. Básicamente, no seas plomo, asume y haz alguna intentonilla y tal, alguna intentona y tal, pero no seas pesado. Porque lo peor que hay en el mundo es el pesado. Mi exnovia, nunca se lo dije, pero la sigo queriendo con locura, se casa con otro. Lo normal, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, otra posibilidad, si quieres recuperarla, es irte a la boda y enseñar los muslos. A ver si la hace recapacitar. Estoy nervioso porque me van a entrevistar para un trabajo. Pues hombre, te recomiendo, te deseo muchísima suerte, porque tal como está el tema, te recomiendo muchísima suerte. Pero bueno, si no te cogen, seguramente que es porque te está esperando otra mejor. Estoy triste. No es malo no estar triste. No es malo. Las cosas además tienen sentido porque existe su contrario. Mira, antes hemos empezado hablando de Goma Espuma, de lo que fue y significó Goma Espuma en la radio. Otra de las cosas que nos caracterizó a Goma Espuma es que si había que llorar, se lloraba, ¿eh? Y si nos teníamos que entristecer, nos entristecíamos y no pasaba nada. O sea, en Goma Espuma yo lloro muchas veces de pena, ¿eh? De tristeza. Precisamente por lo que te decía antes, porque éramos naturales, como hay que ser. No es mala la tristeza. Lo que es malo es vivir en un estado permanente de tristeza. ¿Ha perdido mi equipo de fútbol? Bueno, pues a nadie le gusta, ¿no? Pero hay que... Mira, una de las cosas por las que yo soy del Atleti es porque creo que el Atleti es como la vida. Y por eso me identifico con ese equipo. En la vida siempre tienes que tener la perspectiva de la derrota, porque es una de las posibilidades. Cuando no la tienes, cuando no tienes en tu mente, en tu horizonte, esa posibilidad, primero, no es verdad, porque eso no existe. No existe la vida siempre con la victoria por delante. Y sufres mucho más cuando pierdes. Y luego, ¿por qué soy del Atleti también? Porque el Atleti es como la vida de más o menos todo el mundo, que más o menos tenemos un cierto nivel igual. Es decir, muchos tiros al poste, mucho sufrimiento para triunfar de vez en cuando, pero no siempre. Mucha ilusión que luego se viene abajo. Bueno, la vida de todos. Y yo me identifico con esa vida. ¿Qué pasa con los que no son del Atleti? Son de otros equipos que tienen otra manera de ser. Pues que compran un ticket para ir a Disneylandia y ahí está Mickey Mouse, el Pato Donald, el tío Gilito, no los golfos apandadores. Si te vas a ganar muchas amistades. No, ¿y qué pasa? Que el ticket de Disneylandia se acaba y sales a la calle y eres del Atleti, macho. Quieras o no quieras. Todo esto venía... Había perdido mi equipo de fútbol. Imagínate que... Hay gente que desafortunadamente no encuentra la seguridad, no encuentra el motivo para reírse, ¿no? No encuentra ese pensamiento, no, y se esfuerza y lee libros de estos de autoayuda. No valen para nada. ¿A esa gente qué le sugerirías? Yo le sugeriría que busque ayuda. Cuando tú no puedes con la vida solo, necesitas que te ayuden. Y no pasa nada. No pasa nada. Algunas veces esa ayuda tiene que ser profesional, otras no. Yo de todas maneras no renuncio a la ayuda profesional. Pero si no puedes o no crees en ello, apóyate siempre en alguien. Siempre tienes a alguien al lado dispuesto a quererte y a ayudarte. Seguro. Seguro. Y muchas veces incluso en lugares y en personas que ni siquiera lo sospecharías. Pero igual que hemos dicho antes al principio, hay que estar abierto, hay que estar dispuesto. Nadie es Superman. De verdad, Superman es ficción. Dicen que las conversaciones en las terrazas, en las cafeterías, en los bares, con gente que no conoces, cada vez se producen menos porque tenemos la psicosis del riesgo, del peligro, de lo desconocido, de la amenaza, de tantas y tantas cosas, mientras que en paralelo le vamos contando nuestra vida a Facebook o a Twitter o a Instagram. ¿La tecnología nos está separando? Desde luego está modificando nuestras relaciones, eso es verdad. Lo que pasa es que, oye, no sé, yo tengo una hija con 19 años, evidentemente el teléfono es un apéndice más de su cuerpo ya, pero yo no la veo que no se relacione, yo no veo que no se relacione con la gente. Lo que pasa es que se relacionan de otra manera. Sí que es verdad que nosotros pasábamos muchísimo tiempo, sobre todo de chavales, pasábamos muchísimo tiempo en la calle, eso es verdad. Y nuestras madres iban a la compra y conocían al señor de la pescadería y no sé qué. Ahora hace la compra por internet muchas veces también. Pero yo no creo que el ser humano pueda prescindir de las relaciones humanas. No puede prescindir. Somos animales sociales. Y siempre vamos a tener la necesidad, por supervivencia, de relacionarnos con los demás. Lo que pasa es que cambian, el tipo de relaciones cambia. Pero no, yo no creo que sea mejor ni peor. Es diferente. Lo que pasa es que cuesta ver determinadas relaciones, sobre todo en el mundo hispano, ¿no? Que somos de abrazarnos, de mirarnos, de tocarnos, de querernos, sí, pero de insultarnos. Pero eso va a seguir, ¿eh? Pero, claro, yo cuando de repente quiero ver la pasión en el entorno de la tecnología, lo del emoticono ese del abrazo y el otro que parece que tienen los ojos enramados y el de los besos, yo no lo acabo de entender demasiado. Pero, tío, tú cuando quieres hacer una fiesta o quieres pasártelo bien un fin de semana o no sé qué, ¿qué haces? ¿Una conference call? No, tú llamas a tus colegas y haces una cena o te vas de copas. Eso pasa igual. El problema es que lo que yo observo, porque por tratar de identificar un problema que a lo mejor solo es mío y de nadie más, es que las fiestas de las nuevas generaciones, de muchas generaciones jóvenes, ahora se hacen para hacerse selfies, se hacen para hacerse fotos, se hacen para contarles a los que no han ido a la fiesta lo que ha estado pasando en una fiesta. Sí, eso es porque nos han dicho también, y nos lo hemos creído, sobre todo estas generaciones, que el hedonismo es un motivo de vida. Y el enseñar a los demás lo feliz que eres, aún siendo mentira. Pero yo creo que eso también es una... Eso pasará también. Yo creo que es una... Ahora mismo estamos empezando a saber cómo funcionan estas cosas. Ahora, esto acaba de empezar, acaba de nacer y estamos pagando ese, pues eso, el ser unos novatos, unos principiantes en el tema de las redes sociales. Y además con la edad tú maduras, tío. O sea, ¿tú te ves con 50 años haciéndote selfies? Pues no. Pues yo a mi hija tampoco la veo con 50 años haciendo selfies. ¿Que habrá gente con 50 años que se lo haga? Sí. Pero yo no creo que... O sea, la edad te va moldeando, te va haciendo, pues eso, que tu manera de ser pues sea menos gilipollas, básicamente. Hay una corriente por ahí que dice que un niño que nazca hoy vivirá cuando menos 130, 150 años. Bueno, y hay un tío que se llama Cordeiro que dice que va a vivir toda la vida. Bueno, y ese te le presenta. Qué pesadez, ¿eh? Además, qué pesadez vivir toda la vida. Qué pesadez. ¿Dónde está en la felicidad, en el humor, en sonreír, la gratitud? Bueno, es clave. Es absolutamente clave. Si tú no eres agradecido, eres un egoísta. Y si eres un egoísta, eres un ser lamentable. Y que siendo un ser lamentable tú no puedes ser feliz. ni puedes hacer felices a los demás. La gratitud es fundamental. ¿A todo? A todo, sí, sí. A todo y a todos. A todos los que te dan algo, claro. Por supuesto. Pero tampoco hay que ser tonto, ¿eh? O sea, tampoco hay que ir por la vida... No, no, o sea, también hay cabrones a los que hay que hacerles saber que lo son. ¿Qué papel ocupa en la sonrisa el respeto? También, pero de todas maneras el humor también tiene que ser un poco irreverente. Yo no creo que el humor... ¿Hemos pasado la línea? No digo en el humor, ¿eh? Digo la línea del respeto, la línea de mezclar y confundir la libertad de expresión contra la ausencia de responsabilidad del respeto. Es que yo creo que una cosa es el respeto y otra cosa el sentido común. El humor tiene que... Los límites del humor los tiene que poner el sentido común. Ya está. Ya está. Pues si tú haces un chiste y es una gilipollez, lo que eres es un gilipollas. Pero claro, lo que no pueden hacer es meterte en la cárcel. No sé si me explico. Perfectamente. Yo creo que esto se oye en todos aquellos lugares del mundo donde se entiende, que es donde se habla el idioma español. Y a lo mejor tú y yo estamos hablando con ese tipo de afirmaciones con el alcance que nos da el barrio, el país, la región en la que vivimos. Y nos están escuchando en Perú. Y nos están escuchando en Venezuela, o nos están escuchando en Cuba, o nos están escuchando en determinados barrios de Estados Unidos. Gente que, como decían mi abuelo, le vas a hablar tú a ellos de... ¿no? San José me va a hablar a mí de la carpintería, ¿no? Pero, o Noé de la lluvia, ¿no? Es decir, qué buena frase. Yo creo que la vida no deja de tener ese punto de complejidad donde el respeto es algo muy importante. Sí, donde sí. Tiene que convivir con el humor, tiene que convivir con la pasión, tiene que convivir con el cariño, con la lealtad, con la amistad, con tantas cosas. De verdad, Juanjo, es el sentido común. Tú analízalo. Analízalo, tío. Es el sentido común. Tú imagínate que ha habido un atentado. Imagínate que ha habido un atentado. Y entonces tú conoces a un señor que en el atentado han puesto en el petardazo ha fallecido su hermano. Y vas tú y le haces una broma sobre un tío, sobre el... Fíjate, tío, entonces aquí hay una bomba a los hermanos. Dice, tú eres un gilipollas. Pues es un chiste, dices, es un chiste malo, pero un chiste de gilipollas. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es pasar los límites, esa es la falta de respeto. No, es que ese tío es tonto. Pero a ese tío no hay que meter en la cárcel, no sé si me explico, tío. O sea, el chiste es muy malo. Inapropiado, el chiste inapropiado. Y la hora. Claro, entonces lo y que el hay día, que hacer es decirle, persona, eres muy tonto. Pero ya está, tío, esos son los límites, lo mismo son el sentido común, tío. Estamos a punto de hacer 52 minutos. ¿Quieres poner, no me digas, quieres poner otra vez a James Taylor? Te lo veo en la cara. Fíjate cómo será que me ha llamado, ha habido un momento en que me ha llamado James y me ha dicho, Juanjo, tenemos que retomar nuestra relación a tres con Juan Luis porque le veo que está celoso. Está celoso de nuestro cariño, de nuestra amistad. Vas a recuperar, no vas a recuperar, no vas a descubrir muy tarde, pero vas a descubrir a uno de los grandes genios de la música pop, de la música popular mundial, histórica. No sé dónde estás, qué estás haciendo hoy, ahora. Sí que tengo la intuición de que llevas puestos auriculares o quizá en el altavoz de tu dispositivo móvil y decidiste venir a pasar un rato con nosotros. Me gusta cerrar con algo que nos ayude, que nos inspire, que nos dé un poquito de energía. Y hoy te pido encarecidamente que seas fuerte. Por favor, sé fuerte. No importa lo que estés atravesando, de verdad, sé fuerte. Nada es permanente, nada. Todo es temporal, porque cada cosa pasa y en algún momento, quizá cuando te cansaste de luchar, quizá cuando te cansaste de apretar, de aguantar, de soportar, de pronto va y mejora, así que deja de presionar tanto, que quizá esa sea la mejor manera de que presione, ¿no? En todo caso, no pongas tu mente a los pies de las malas ideas, no te deprimas, porque si lo piensas fríamente, una pesadilla y un pensamiento no son cosas diferentes, y cuando te levantas con una pesadilla, dices, uff, no fue cierto. Y cuando tengas un pensamiento malo, di, uff, tampoco es cierto. Tú decides cómo son tus días, cómo quieres que sean, aprovéchalos, sonríe, vence temores, llora, si tienes que hacerlo, es bonito llorar cuando se llora en condiciones. Saca lo que llevas dentro, pero prométeme, y te pido que me lo prometas, que no vas a decaer, porque no va a haber nunca en esta vida ninguna carga mayor que la que puedas soportar, así que sé fuerte, esboza una sonrisa, sal a la calle y baila. Y si es con James Taylor, pues que conste que no lo justificamos del todo, pero lo entenderemos. Vamos a ver, James Taylor te va a hacer feliz. Señor Cano, se lo dije el día que hicimos una intentona de grabar esto, que para mí es un orgullo. Con mi primer Sanjo. Y un placer tenerte aquí y que inspires a la gente y que vengas, porque eres un referente. Sí, te sí, lo dije en su sí, día. Sí. Yo es que con poca gente me he reído tanto que como contigo, ¿no? Entonces, el hecho de compartir este ratito y esta experiencia y esta ventana, igual que otras que compartimos, no os imagináis qué mal toca la guitarra, por Dios. Toco bastante mal, sí. Eso debo reconocerlo. Mira que me jode, pero debo reconocerlo. Es terrible. Gracias por venir, por estar. Gracias a ti, Juanjo. Y por me lo pasa muy bien. Haz el favor de seguir haciendo que la gente se ría, no solo en la radio, sino también en esto de internet y en otros sitios. Prométemelo. Vale. Vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. A ti que estás al otro lado, hemos culminado los 55. Hoy me he pasado por un minuto y medio. Seguimos por aquí. Sé feliz. Si te apetece buscarnos, que sepas que te estamos esperando. Y si eres el médico este que me han filtrado, que dice que hay que escuchar 3 veces al día el canal positivo, que sepas que te estoy agradecido, porque no hemos parado a hacer favores a miles y miles de personas. Donde quiera que estés, disfruta de la vida, amigo y amiga. Te queremos mucho. Chao.